Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesias. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Hola, pasado una semana más. ¿Cómo le fue la semana que nos cuentan? Muy bien, estupendamente. Muy bien. Estamos listos para seguir nuestro camino de cómo interpretar la Biblia y ahora llegamos a Biblia como historia. Historia. Cuando decimos historia, implicamos tiempo y la verdad es que durante la historia de la cultura humana han surgido diferentes modelos acerca de qué es el tiempo, cómo corre el tiempo, cómo lo contamos. La Biblia también nos presenta una visión acerca de la historia. No es un texto ahistórico, es un texto lleno de historias. La salvación se construye en la historia. Así que hablemos un poquito de esto. Capaz que empezar con algunas filosofías que existen acerca de cómo corre el tiempo. Hay diferentes modelos en cuanto a qué es el tiempo y cómo funciona y cómo se integra en la vida humana. Comentamos en alguna edición pasada el tema de cuando aparece la idea del Big Bang, de que haya un principio. Eso fue muy extraño porque la idea hasta ese momento era o de que era eterno o incluso de que es algo cíclico, un universo que se expande y se contrae continuamente. Sí. Y eso, aplicado a lo que es la vida humana, también hay distintas filosofías, distintos modelos, y algunos de ellos es que el tiempo es cíclico. O que la vida humana es cíclica, que va pasando por una serie de ciclos. Eso está muy presente en las filosofías orientales. Con la reencarnación. O sea, tú vives un ciclo y luego, según lo que hayas hecho en ese ciclo, pues pasas a otro, que puede ser pues en un ser inferior o en un ser superior. Entonces, que siempre hay una repetición. Sí. ¿Se acuerdan que unos son ciclos personales, pero algunas veces se ven y como ciclos universales? ¿Se acuerdan que en 2012 había todo el pánico de que el mundo vaya y que el mundo se va a terminar un ciclo y que ahora va a venir? Y no ha pasado nada, porque la verdad es que la realidad que la Biblia presenta acerca del tiempo... La historicidad, o sea, la temporalidad... La temporalidad es un modelo lineal. Empezamos en un momento determinado y vamos hacia otro. Hay ciclos de vida... Eso es nuevo. La historia lineal es nuevo. Hasta los más avanzados, vamos a decir en ese sentido, científicamente, de los tiempos antiguos, los griegos, creían en el eterno retorno. El eterno retorno. Entonces, esta historia lineal es nueva. ¿Sabe? A mí me parece interesante esto, que la historia se va en una dirección, no vuelve a mí mismo, porque sería trágico volver a la caída, ¿no? Y la Biblia nos muestra, ¿no?, esta proyecta en un futuro un evento que es el Día del Señor, ¿no? Y Eclesiastés, aunque reconoce que hay algunos ciclos de vida, porque dice nada nuevo bajo el sol, que hay tiempo para nacer, tiempo para morir, esto nos dice que la historia va para una dirección, que es el... Sí, porque ese mismo libro, después de haber dicho esas cosas, que quiere decir que tu vida tienes que aprovechar el tiempo en las diferentes actividades en las que te encuentras metido, ¿no? Sí. En las diferentes edades. Pero también se termina advirtiendo a los jóvenes que se acuerden de Dios ahora, antes de que lleguen los días malos. O sea, que también es lineal en ese sentido, porque todo Dios lo pasará a juicio, dice. Luego también, aún el libro de Eclesiastés, que es el más filosófico y el que parecería más hacerse eco de algunas ideas de su tiempo, no lo es, en el fondo. Y muy interesante lo que dijiste, Roberto, es decir que Dios no está desvinculado del tiempo, sino Dios está presente, ¿no? Sí, Dios precede al tiempo, como dijimos, me parece que fue en la primera semana, pero Él, una vez que inicia el tiempo, que crea el tiempo, Él se implica en la historia humana desde el principio. Incluso una cosa muy importante es que Él crea un tiempo específico para tener ese día una relación más especial con sus criaturas, encuentro. Para el sí, encuentro. Sí. O sea, la misma vida está marcada por el tiempo, por un calendario. Uh-huh. Sí, él establece esa secuencia de días sí. y reserva uno de cada siete, el sábado, él reserva para estar con nosotros un tiempo. Sí, esta temporalidad que vuelve, Dios la aprovecha. Las estaciones, etc. Hay un calendario uh-huh. en fiestas, la liturgia sí, sí. Judía, sí. hay fiestas. Sí. O sea, qué bueno, y Dios naturalmente en su infinita pedagogía, ¿verdad? Qué bueno, después del verano nos vamos a pasar unos días haciendo tiendas de campaña, o sea, de campamento sí. con los niños. Sí, y es para recordar, siempre sí, es para siempre. Recordar. Y fíjense que la historia, recordar la historia es un deber, de la vida religiosa, sí, ¿no? Sí, porque sí. Cuando la Pascua, tu niño te pregunte, sí, tú dirás. Sí, y cada generación tiene sí. que rememorar la historia. Esto lo dijo porque la filosofía, y ustedes saben que los griegos uh-huh. ¿no? se han inventado, la filosofía griega ha imaginado por la lógica un Dios que para que sea Dios no tiene que ser... Tiene que ser atemporal, fuera del tiempo, atemporal, eterno y además impasible. Que no lo mueve nada, que no, el inmovible de Aristóteles, ¿no? El motor. Sí. Pero sin embargo vemos a Dios lo contrario. Dios tiene, las profecías todas tienen... Se trabaja con tiempo. Las grandes profecías uh-huh. históricas. Además, a mí un Dios impasible es que es totalmente contrario de lo que nos dice la Biblia. Dios está, integrado con su creación. Al que no creación. Le afecta lo que hagas. Todo lo contrario. Dios nos ha creado y nos deja ahí. Sí. Hay gente que piensa, mucha gente que piensa eso, que Dios nos ocupa de nosotros. Sí, el deísmo es una de estas, deísmo, ¿no? Sí, que ha creado el reloj y se ha ido y ahora... Estamos... Es todo lo contrario. Ahí vemos un Dios que se preocupa, que a veces se molesta porque no estás ahí, te da otra oportunidad. Incluso un Dios que cambia de opinión en algún momento, que se arrepiente sí. y dice, pues mira, te iba a destruir, pero como has reaccionado bien, paramos esto. Como siempre, Roberto nos trae Biblias nuevas. Ay, sí. Y oye, que sí. estamos ahora hablando de tiempo, ¿no? Mira... Excepcionalmente no traigo exactamente una Biblia, traigo un diccionario de la Biblia. De la Biblia. Un diccionario bíblico arqueológico. Ajá. ¿Por qué ha hecho falta un diccionario así? Porque es que son tantas las pruebas arqueológicas de que las cosas que la Biblia cuenta son reales, que este diccionario se quedan obsoletos en cuanto cada salen. Año. Sí, sí, sí, porque se está constantemente encontrando pero cosas. Es bueno saber que hay herramientas que nos permite... Es muy importante. No quiero hacer propaganda de ninguno, porque este es el que tenía más a mano, pero porque además ninguno está a la última, porque siempre hay. En cuanto es que salga... Es continuo los descubrimientos arqueológicos. Que se están haciendo constantemente. Vamos a ver... Sí, precisamente esto. El autor de la Escuela Sabática que tenemos este trimestre es arqueólogo, Michael Hassel, y que tiene puestos de arqueología abiertos en Jordania ahora, sí, sí. ¿verdad? Y cuando yo trabajaba para el Departamento de Educación de esta división, de división euroafricana, teníamos también la Universidad de Friedensau, tenía lugares de investigación permanentes, y nuestros profesores, incluso algunos pastores, si querían, podían hacer voluntariado en arqueología. Es fantástico. Yo tengo incluso experiencia muy interesante. Mira, algunos artefactos que no querían porque les parecía que no eran muy importantes, los tengo yo, pero me dicen, no, esto es la época del año antes del establecimiento de David en Jerusalén. Sí. Me decían, no, tengo algunos cuantos, tengo así que me dieron porque ya no... Es interesante, ¿no?, que los arqueólogos dividen la historia bíblica sí. en diferentes eras, periodos, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Tenemos hierro, tardío, bronce... Uh-huh. Mientras que hay también intentos de teólogos para que dividan la historia en periodos. Bueno. Y se habla, y salió este concepto, ¿no?, que algunas veces lo escuchamos, de dispensaciones. Esto, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entre arqueólogos y teólogos... No tienen mucho que ver, pero sí que es cierto que hay una... Quizá, en parte, el que no está en la Biblia marque de manera... tan fuerte lo que son tiempos, que hay teólogos que han llegado a unas conclusiones que yo no comparto, desde luego que no, en que Dios actúa en diferentes periodos de diferentes maneras, e incluso en dispensaciones distintas de salvación. De salvación. Soteriológicas. Exacto, incluso hay quienes, o sea, los judíos serían, en algunas visiones dispensacionalistas, Dios tendría un plan para ellos, que la salvación por las obras, y Dios tendría para los cristianos salvación por la gracia. Esto presentan sus argumentos y hay diversos tipos de dispensaciones. Y hasta Noé fue un tipo de salvación, de Noé a Abraham. Pactos, diversos pactos. No todas las dispensacionalismos son iguales, entonces no los quiero meter en el mismo saco y tampoco quiero. Yo respeto las ideas de quienes lo tengan. Pero el Nuevo Testamento no habla de esto. Nuevo Testamento dice casi lo contrario. Porque en el Nuevo Testamento se repite hasta la saciedad que Dios no hace acepción de personas. Y que no hay ya judío ni griego. Todo, yo creo que la epístola a los romanos, la epístola a los gálatas, la epístola a los colosenses, están ahí para decir que Dios es el mismo para todos y que no tiene dispensaciones. Es muy interesante, estaba buscando... Hay una frase que es muy importante en Gálatas, precisamente. Yo hablo de Gálatas... Romanos y Colosenses, porque son las epístolas en las que he trabajado más y las conozco muy bien. No diría que las conozco de memoria, pero sí las conozco muy bien porque he llevado muchos años trabajando con ellas. Pero en Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo, fíjense, Dios mandó a su Hijo. ¿Se puede decir algo más histórico que esta, una frase que tenga que ver más con la implicación de Dios en la historia? Esto está en Gálatas 4:4. Es muy fácil también de memorizar. Pero mi Biblia, como veis, es una Biblia ilustrada a todo color, porque yo no tengo memoria de las cifras. Yo tengo, es arriba a la derecha. Y además lo tengo subrayado en naranja, en amarillo, en rojo. Bueno, cuando vino la plenitud del tiempo, o llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, etcétera, etcétera, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros la lección pasada, el trimestre pasado, hemos estudiado un poquito de estas profecías que aparecen en Daniel. Temporales. Y que son temporales y que muestra que Mesías tenía que venir a un momento. Y no es solo Pablo que reconoce este asunto, sino me parece que Lucas... Mira, Lucas construye todo su... Su obra, que son dos obras en dos volúmenes, que tenemos la vida de Jesús, o sea, el Jesús del Evangelio, o sea, y la vida de los seguidores de Jesús, ¿verdad? Los apóstoles. Pero todas están situadas tremendamente en el tiempo. Tenía yo un profesor de historia que llegó a ser ¿cómo se llama esto? En el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Francia, él llevaba la dirección del Departamento de Relaciones Históricas entre Francia y el Islam. ¿Sabéis? Él vivió muchos años en Argelia y él era especialista en toda esta época de las cruzadas, en fin, todo esto. Jean Flory ha muerto no hace mucho. Y él, pues, decía, era algo que era muy impresionante, y es que no se puede... Si hoy se puede reconstruir perfectamente los itinerarios de todos los viajes de Pablo, hoy los puede hacer, y los había hecho él, tenía un barco, en barco. Y además, de aquí a aquí, y aquí el día siguiente, es todo... Coinciden. Es perfecto. O sea, que Lucas acompañó a Pablo se puede verificar hoy. Además, con los lugares, porque a veces son islotes que no están habitados, quíos, no sé cuántos, o sea, sitios muy interesantes. Y yo estaba a la derecha, o enfrente, no sé qué. Bueno, y Lucas, ¿cuándo? Eso ocurre a lo largo de toda la Biblia. Sí, en los detalles de lugares y de tiempos durante toda la Biblia, en los periodos de históricos, en la historia de David, por ejemplo, cuando nos explica exactamente dónde se colocan los filisteos y dónde... tiene tantos detalles que eso es una evidencia de que eso ocurrió así, es histórico. Sí. Las historias que tienen muchos si hay detalles... fidelidad en esos detalles, ¿por qué no tiene que haber en el resto del versículo? Sí. Mira, por ejemplo, aquí Jesús, personaje histórico, es que se discute, hoy ya no se discute. Prácticamente, ¿verdad? Se puede discutir su divinidad, pero no que sea histórico. Pero no que existió como persona. Mire cómo Pablo, como Lucas lo sitúa, en el año 15, el año 15 del reinado de Tiberio César. todo personajes históricos que se pueden, corroborar. Siendo, ¿no?, Poncio Pilato gobernador de Judea. Y coincide. Herodes, tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea, Traconítide. Lisanias, tetrarca de Abilene. Durante el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás, cosa curiosa, porque no había dos sumos sacerdotes, pero aquí sí lo había, porque el suegro había metido al yerno. Bueno, es una época también de chanchullos y de política. Vino palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, el Jordán empieza la historia. Sí. Yo me acuerdo cuando estudiaba teología en los primeros años, nos contaba un profesor que los que miran críticamente la Biblia, no solo que los primeros 11 capítulos no son históricos, lo considera, y nos decían, Moisés no existió, es un invento postexílico. Y decían, hasta a David se contesta que existió, porque nadie menciona, ninguno de los reinos de alrededor de Israel menciona a David. Y esto fue por años, pero es interesante, y ahora llegamos en una parte de nuestra lección que nos muestra que en realidad todas estas negaciones de la historia bíblica hoy día ya no pueden resistir porque se han descubierto. Y acá son buenos estos diccionarios y estas enciclopedias arqueológicas que nos muestran que hay un vínculo entre el texto y la realidad, que no son cuentos. Si lo que se menciona como detalles, que son estos asuntos, que no tienen que ver con la doctrina, si eso que es accesorio es verdad, como lo más fundamental que fue que el mensaje, el motivo por el que se escribió. Sería falso. Verdad. ¿Y cómo tú puedes convencer de la verdad de tu mensaje dando estos detalles a gente que puede verificar que es mentira? Sí. Porque los evangelios y las epístolas se escribieron en una época históricamente muy verificable. Hay muchos otros documentos de la misma época extrabíblicos que confirman que ese señor era el rey en ese momento. ¿Qué esto ocurrió en Jericó? Si todo el mundo sabe que... Es verificable. Nuestra lección habla un poquito de esta ostraca que se descubrió. Sí. Yo la vi en la Universidad de Jerusalén, en el museo, y dice Beit David con letras. Y es muy interesante que si sería un artefacto falso, pero está escrita con letras paleohebraicas, porque el hebreo ha cambiado de escritura. Sí. Y yo la vi. Y dice Beit David, así que se menciona la casa de David. Fuera del ámbito de Israel, lo que es una confirmación. Y cosas que puedes ver en Egipto sobre los reyes. Sí. Bueno, ahora, es muy interesante algunos nombres y algunas palabras egipcias que fueron importadas en el texto bíblico, nos muestran que hubo unos contactos muy grandes. En un tiempo cuando Israel no tenía contactos con Egipto, ¿no? Sí. Porque si uno dice que fue escrito postexílico, el préstamo de palabras y de términos era imposible porque el Egipto había cambiado mucho en el periodo postexílico. Totalmente. Que Moisés usa nombres y lugares que más tarde la arqueología las confirma es impresionante. Sí, lo es. Ahora, solo el Antiguo Testamento tiene pruebas de que personajes históricos mencionados. El Nuevo Testamento tiene muchísimos. ¿Nos puede dar un ejemplo? Los lugares están ahí, o sea, son mucho más verificables todavía que algunos del Antiguo, porque es más reciente. Y además es una época más histórica donde tenemos historiadores romanos. No, tenemos Flavio Josefo, que es historiador judío, en que confirma a Jesús, confirma a Juan Bautista. O sea, hay detalles sobre Jesús que los da Flavio Josefo, es algo bastante increíble. Pero claro, Flavio Josefo es solo una generación después de Jesús, es contemporáneo de Pablo. Pero, entonces, y después tenemos los historiadores. ¿Sí? Hasta personajes que ocuparon algunas funciones. A mí me llamó la atención mucho porque cuando Pablo da saludos, hay incluso quienes dicen, ay, bueno, estos saludos, a saber a quién será. Y había un nombre que nadie tenía ni idea de quién era, porque era un personaje demasiado importante para que se mencionara aquí. Pero en Romanos 16, Pablo da allí muchos saludos. A mí me resulta muy rico los pasajes que no son necesariamente teológicos, pero que contienen muchos históricos. Detalles. Sí, sí, por son ejemplo, así. Sabemos que Lucas era médico sencillamente por un saludo en la Epístola a los Colosenses, caso tan importante para saber un poquito el contexto. Por ejemplo, aquí en Romanos 16, versículo 23, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Es decir, en Corinto ya hay un señor tan rico que toda la iglesia se puede reunir en su casa. O sea que, bueno, Gayo, entonces, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. ¿Cómo va a ser el tesorero de las ciudades mayores del Imperio Romano? Corinto, ¿cómo va a ser cristiano? ¿O cómo va a saludar? Entonces, esto se había puesto muy en tela de juicio. Porque además, pero esto insistía, si vamos a Timoteo, 2 de Timoteo 4:20, Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé en Mileto, enfermo. Es decir, bueno, Erasto, el tesorero de la ciudad, sí, se quedó en Corinto. Aquí lo confirma más tarde. Es decir, yo he hecho unos viajes y ahora Erasto. Curiosamente, en Corinto, el único monumento que se ha encontrado firmado es las alcantarillas, o sea, las cloacas, ¿verdad?, que ya muy avanzadas. Y pone, esto lo hizo Erasto siendo tesorero de la ciudad. Impresionante. Cuantísimos Erastos tesoros de la ciudad puede haber en Corinto. En y que coincidan. Sí. Y de la época. Y la época es perfectamente ahí. A mí me encantó esta referencia. Noemi, bueno, a mí cuando era chico siempre me gustaban las ciencia ficciones, la literatura esta, y creo que para todos pues siempre la máquina del tiempo es una cosa, ¿no?, que siempre me ha conmovido, y hay tantas historias, H.G. Wells y otros que escribieron sobre esto. Si fuera posible, no sé, no entramos en este debate si es posible el viaje en el tiempo o no, pero si fuera posible un viaje en el tiempo, ¿en cuál de los tiempos bíblicos tú como bióloga o esto te tentaría irte primero a eso? A ver, lo tengo muy claro. Iría directo al jardín del Edén antes de la caída, porque eso tenía que ser, bueno, una maravilla. Sí, a mí me gustan mucho los zoológicos, los que están bien hechos, donde se cuidan bien a los animales y esas cosas, así que eso... Estar allí rodeada de animales con plantas exuberantes en un mundo pacífico. Que no muele, bueno, que... eso, sí, directamente. Eso siendo yo mismo más joven, pues yo siempre me ha fascinado el personaje de Jesús. Así que capaz que... Sí, yo me metía mucho para escribir mis libros, pues en los lugares que se supone que fueron y en situaciones así. Y un alumno mío me dice, mira, uy, aquí hay un escritor español que acaba de escribir un libro como si viviera de la época de Jesús. Dime cuán falso y cuán verídico era. Y me hizo llegar una novela que es simplemente la vida de Jesús, pero hecha en un viaje del tiempo, y se llama El caballo de Troya. Bueno, no quiero hacer propaganda de esto, es porque es una ficción. Pero esa idea de que es alguien que en una máquina del tiempo, con una cápsula espacial, estas especiales, llegan y ven... Fue interesante porque era ser testigo de Jesús. Eso sí que me hubiera gustado mucho. Es que eso fuera verdad y yo estar metido allí. Y sabe, para los que creen que Jesús es un invento, ¿no? Un invento literario de los apóstoles, sería una sorpresa, ¿no? Si una máquina del tiempo lo llevaría. Hoy ya hay demasiadas pruebas para que nadie dude de la historicidad de Jesús. Sí. A mí esto me parece interesante. ¿Y a ti, tú dónde? Es difícil. Yo capaz que me iría a Sinaí para ver cómo fue, cómo fue Dios bajando en la tierra, ¿no? O Belén, no sé. Para mí, los Sinaí dos... no verías mucho. Mucho, pero como músico... ¿Sabe? Como músico yo quiero... Me hubiera gustado escuchar el coro de los ángeles. Pero, ¿sabe? Sí. Es interesante que la Biblia es como una máquina para viajar en el tiempo. Lo es. Y esto es interesante, que cada vez que nos acercamos al texto nos permite, es de verdad que no tenemos todas las historias de la humanidad, pero tenemos, y creo que esto es importante cuando cerramos la idea de Biblia como historia, que tenemos las historias más interesantes del mundo. Así es. Las historias más interesantes para que podamos entender qué Dios tenemos y cómo se vincula Dios con el tiempo y cómo, cómo se forja nuestra salvación en el tiempo. Y hay una cosa interesante también, ¿no? Porque usted mencionó Hechos de los Apóstoles. Uh-huh. Hechos de los Apóstoles es también un viaje en el tiempo, pero que no termina. No termina. Ahí cuenta que Pablo podía hablar más o menos libremente desde Roma y no cuenta lo que pasó después. A eso sí le pregunté yo a Lucas, ¿por qué no lo contaste? ¿No lo sabías? O sea, te volviste, terminaste tus viajes y dejaste esto inconcluso. No lo sé, pero hay muchas cosas inconclusas en la Biblia. Sí, y yo pensaba, si no logró terminar la historia, qué pena, ¿no?, que se perdió una parte de esta historia, pero tenemos esta idea que hay ángeles que anotan la historia. La Biblia habla de libros, libros en el cielo en cual están todos los eventos, la vida de cada uno, los pensamientos. Eclesiastés hace referencia a esto, que en el juicio Apocalipsis muestra que Dios tiene una historia de la humanidad, que no se perdió la historia. Y hay algo más. Nosotros, los creyentes, estamos llamados a continuar la historia. La historia. Continuar los hechos de los apóstoles. Por esto, capaz hechos que del Espíritu Santo. Sí, eso iba a decir a continuarlos. Yo. Capaz lo más hermoso de ese Dios que se vincula en el tiempo es que no se acaba en el tiempo bíblico, que se sigue vinculando a nosotros en nuestro tiempo presente y nos sigue hablando y nos sigue llevando a donde quiere que estemos, con Él. Sí. Y yo veo la Biblia no solo como una máquina para viajar en el pasado, tenemos Apocalipsis que nos permite un viaje al futuro y Juan lo describe, sí, qué lindo. Yo suelo hacerlo así. Hace ya mucho tiempo que a veces para estimular a los niños a leer más, cuando cuento historias a veces me llaman para contar la historia a los niños. Y yo llamo a mis niños, les llamo leones. Que son que leen mucho, ¿eh? Si leen, alguien que lee mucho, llorón si llora mucho. León si lee mucho. Entonces les digo, mira, yo tengo aquí una máquina del tiempo, les digo. Yo, mira, abro aquí, ¡buah! Me encuentro en Jerusalén. Abro aquí, ¡buah! Estoy en Egipto. Aquí abro, aquí, ¡buah! Estoy en la Tierra Nueva. Entonces, y esto sí les fascina, porque yo creo que aprendí a leer por eso. Mis padres no me mandaron a escuela hasta los 10 años, yo feliz de la vida. Pero mi abuelo, que estaba sordo completamente, tenía una gran biblioteca, yo iba y me sentaba encima, y yo sabía de que los libros él abriera y saliera una historia, me fascinaba. Yo era pequeñito y, Abu, léeme, a ver, una historia. Y él se podía, eso que se leyera y saliera una historia, me parecía fantástico. Y esto a mí me estimuló mucho a poder aprender a querer leer yo mismo. Claro. Así que estimulo a los niños para que se metan en esta máquina del tiempo, porque la historicidad de la Biblia es uno de los múltiples apoyos que tenemos para confiar en ella. Se nos terminó el tiempo, así que quedamos con esta historia, que tenemos una máquina del tiempo, que la historia no termina acá. Y amén. Que Dios es parte de esta historia, nosotros somos parte de la historia, no estamos solos, no somos huérfanos. Y creo que este es el mensaje más lindo que la Biblia nos transmite. Así es. Confiable y muy lindo. En la tercera parte de Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado en la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.